22:15, seguimos en Aculturados por los Medios, en la radio pública. Momento de contactarnos con Valeria Hassan, columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a charlar del Día del Periodista. Exactamente, del y la periodista. Del Día del y la periodista. Del Día del Periodista, ¿está mal dicho entonces? No del... sé si está mal dicho. Tradicionalmente hemos dicho el Día del Periodista. Pero podríamos empezar a decir el Día del Periodismo. Del o... Día del Periodismo. El del es masculino, digamos. Claro. Bien. Esos son los truquitos que una va aprendiendo para poder hablar un lenguaje no sexista. Ahí vamos. Bueno. En realidad, mirá lo que yo armé para no decir del periodista. Puse que quería reflexionar sobre las prácticas periodísticas llevadas adelante por las mujeres, especialmente por determinadas mujeres. Desde que empezamos la columna hemos hablado varias veces sobre las mujeres en los medios. Y me refiero a las mujeres periodistas o a las que se dedican a la comunicación en los medios de comunicación. Hemos comentado acerca de algunos números que no nos son muy favorables, sí. A pesar de que muchos dicen que la paridad ha llegado entre los varones y las mujeres, uh-huh. Y que este asunto está resuelto. En nuestro país las mujeres ocupan muy pocos lugares entre los y las accionistas de los medios, aproximadamente el 15% solamente, y el 21% de los puestos directivos. Esto quiere decir no solamente que tenemos este poquito porcentaje, el 15 y el 21%, que como dato no sería relevante sino significar algunas cosas, significa que tiene muy poca influencia en la toma de decisiones respecto de las líneas editoriales o los criterios de noticiabilidad en las diferentes secciones de los medios. Y para esto se conjugan malamente dos cuestiones. Por un lado, bueno, la discriminación de género por sí misma, aunado al denominado techo de cristal, que no es propio del periodismo, ni mucho menos, y que, dicho muy rápidamente, consiste en que las mujeres habitamos la base de la pirámide laboral, que en el caso del periodismo nos ubica en un buen número. Como hemos hablado en algunas oportunidades, las carreras de comunicación tienen muchas estudiantes mujeres y muchas egresadas, hay más egresadas mujeres que egresados varones, entonces ocupamos muy bien la base de la pirámide, y bueno, esta pirámide a medida que crece se hace más angosta y nos va dejando afuera de la carrera profesional poco a poco, de manera que en la punta de la pirámide solamente llegan varones y alguna que otra mujer excepcional. El techo de cristal es ese techo transparente, pero real, que limita nuestras carreras profesionales y no nos permite alcanzar ascensos, ni el acceso a cargos de mando, del mismo modo que los varones. Uh-huh. Por supuesto, este techo es invisible, ya que no existen leyes o normas establecidas que expliciten estas limitaciones, pero desde el hábitus laboral se va impidiendo que las mujeres tengan acceso a determinados lugares, determinados puestos y recorridos laborales. A esto se suma como agravante que las mujeres, por la misma tarea e igual calificación o mayor calificación, ganan menos. La ecuación resulta ser entonces a mayor ingreso laboral, menor participación femenina. Esto no pasa solamente en nuestro país. Por ejemplo, estuve revisando algunas tablas y hay investigaciones realizadas por la Federal Glass Ceiling Commission en Estados Unidos que arrojan los mismos datos e indica que hay mujeres y minorías en las altas esferas, que donde hay mujeres y minorías hay unas altas esferas en la base de la pirámide y se va achicando hacia arriba. Siempre la compensación económica salarial es menor para las mujeres y para las minorías, pensemos en las minorías negras en Estados Unidos. Entonces recordemos que entre las demandas que destacó la Red Par, por ejemplo, para el Día de la Mujer, que nosotros comentamos, aparecían en lo laboral desigualdades laborales concretas para las mujeres que provenían de las condiciones contractuales, falta en el acceso a la seguridad social, desigualdad en los ingresos, violencia en el ámbito laboral y lo que se llama la triple jornada, esto es producto del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, que no están remuneradas. Esto, bueno, era en el caso de las comunicadoras, pero se extiende a cualquier ámbito de trabajo. Y algo a tener en cuenta es que casi la mitad de los y las periodistas trabajan en más de un medio de comunicación y o terminan convirtiéndose en trabajo freelance. Esto también es una cuestión que resulta muy desfavorable para el trabajo de las mujeres en los medios de comunicación. Por otro lado, muy pocas veces las mujeres aparecen en los medios como expertas, y esto ya vamos más a lo que se hace como trabajo. Y en general se da en temas que tradicionalmente son los llamados temas de mujeres, y por el contrario, si son utilizadas para vender productos, o lo que es peor, da insinuadas como productos o como regalos. Las trabajadoras de los medios replican las modalidades que he mencionado, una base ancha de trabajadoras en las redacciones que cubren estos temas de mujeres y muy pocas que logran trascender de alguna manera como especialistas en lo que son considerados los temas importantes. Esto es la política, la economía, las finanzas, los temas internacionales o la ciencia. Después, en cuanto a la imagen, en general aparecen en los medios como complemento del varón conductor, que es quien le va a ceder la palabra, el varón es la que autoriza la voz de la mujer. Pocas veces superan los 40 años, estoy hablando lo que vemos en imágenes, en la televisión en general, y raramente no son mencionadas en relación, raramente no son mencionadas si no se menciona a su vez su apariencia física, cómo están vestidas, el maquillaje, la piel, el pelo, y por el contrario, esto rara vez se comenta en relación con los varones. Y lo mismo lo que tiene que ver a menciones a su vida privada, si está casada, si está de novia, siempre hay un comentario que tiene que ver con esto de las mujeres y no se menciona lo mismo en relación a los varones. Bueno, esto como un pantallazo general de diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con el rol, no? Con la tarea, con la significación de qué es ser periodista. Se ha hablado mucho en los últimos años sobre la transformación de la profesión, producto de las tecnologías informáticas, por ejemplo, ni qué decir de cómo ha impactado en nuestro país la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que va a regir y regular las prácticas y proteger de una manera novedosa las audiencias, por ejemplo. En este marco me parece importante volver a decir cómo se ha modificado también la percepción que tenemos de los medios como empresas de comunicación, no ya como los creímos, de alguna manera neutrales o asépticos, sino que, bueno, fuertemente interesados e ideologizados. Esto los medios públicos, los medios privados, los estatales, es decir, todos. Y no hay manera de que esto no sea como es. Y, bueno, entonces, en este sentido, ya como para terminar, quiero decir poquitas palabras sobre el periodismo feminista, que como todo periodismo, es un periodismo político. ¿Y por qué digo como todo periodismo? Porque hemos aprendido, y esto en relación a lo que decía recién, que ya sea de manera explícita o no, todo periodismo es político. Somos eslabones de la lucha política y expresamos intereses ideológicos y económicos. De alguna manera todos y todas respondemos a posiciones políticas más o menos objetivas, más o menos explícitas, pero todos respondemos a esto. Me parece muy oportuno traer a Walsh para quien la palabra era una herramienta, un vehículo de acción política. Walsh decía que el periodismo debía pensarse más como una necesidad de contrainformación y de lucha en una época determinada. Y el periodismo feminista cumple cabalmente estas premisas de ser un vehículo de acción política, de tener a la palabra como una herramienta más revolucionaria y entiende al periodismo precisamente como una práctica contrainformativa y de lucha por los sentidos, en acciones permanentes de todo tipo, de formación, de información, de relevo de noticias, de instalación de agenda, de construcción de noticias, de monitoreo. La concreción de la marcha la semana pasada, la marcha Ni Una Menos, es una muestra ilustrativa de la acción posible del periodismo feminista y su accionar comprometido y militante. No es la única posible de dar, el único ejemplo posible de dar, pero me pareció el más actual y con un efecto muy masivo. En este sentido rescato la idea de periodismo comprometido en el sentido walshiano de la palabra y de periodismo militante, que muy denostado en los últimos tiempos, sin embargo muy imprescindible para el caso del periodismo de género y el periodismo feminista. Porque si bien tan criticado la idea de periodismo militante, en el sentido feminista de la palabra, sería imposible hacer un periodismo feminista si no fuera un periodismo militante. Uh-huh. Eso es lo que traía para compartir. Uh-huh. Vale, vos planteabas en este recorrido, bueno, esta es la cuestión que ocurre al interior de las redacciones, esta base de la pirámide muy numerosa en el laburo cotidiano, pero las dificultades para llegar a ascensos y a puestos de decisión concretamente, y eso tiene que ver con una cuestión histórica. Digo, particularmente en los últimos años y en este avance de organización de las mujeres periodistas, pienso en la Red PAR, pero también en distintos modos que han tornado visible la organización con definiciones políticas, como lo planteaba. Esto ha empezado a repercutir en los medios, por lo menos entro a jugar al interior de los medios en discusiones, en debates, en hacerse cargo de pelear para. Yo creo que en esto va a tener mucha incidencia, por un lado, esto que hablábamos de una politización, uh-huh, de pensarse, de uh-huh, pensar el periodismo desde una posición política muy definida. Y en esto entonces sí, el rol que las mujeres puedan llegar a tener dentro de los sindicatos, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de Mendoza esto es bien concreto, el sindicato de periodistas en Mendoza tiene muchas mujeres militando dentro del sindicato. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que los sindicatos en la Argentina, si bien han tenido mujeres, y incluso hay una historia de las mujeres dentro de los sindicatos, rara vez los sindicatos han tenido entre sus demandas y sus políticas concretas cuestiones que atañen directamente a los intereses de las mujeres. Digo, de hecho hoy el sindicato de prensa, su secretaria general, tiene una secretaria general. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Digamos que algunas veces los sindicatos tienen entre sus promesas que van a tratar algunas cuestiones relativas a tareas de cuidado, guarderías, uh-huh, y estas cuestiones que nos atañen directamente con este problema que nos perjudica directamente a nosotras, que son las tareas de cuidado, por ejemplo. Uh-huh. Pero luego no hay una política concreta de parte de los sindicatos para ocuparse de estos temas. Y yo creo que tiene que ver específicamente con esto, con que finalmente las mujeres no participamos de las políticas diarias, ¿no? Del cotidiano de los sindicatos. En la medida en que las mujeres podamos acceder a esto, esto va a ir variando. Uh-huh. Entre las mujeres, me parece que también hay un problema. ¿Por qué digo entre las mujeres? Traigo dos escenas de la semana cercana. Una periodista contra otra periodista, la chica que conduce el programa de Fútbol Permitido en Canal 7, era acusada por otra periodista, creo que es O'Donnell el nombre de la otra periodista, tendría que chequearlo. Y Alina Moiné, la conductora de Fútbol Permitido. Sí, era atacada por la vestimenta que usaba en ese programa. Le decían, bueno, estás como una figura decorativa, más allá de que cualquiera que ha seguido un poquito los programas deportivos sabe que es una periodista formada en el tema. Sí, sí, realmente es, uh-huh, muy destacable la formación que tiene ella. Y bueno, respecto de la ropa, yo me pregunto lo mismo. ¿Sobre la ropa? Me llama la atención, sí, me llama la atención. Bueno, ella salió a defenderse porque, y sí, dijo que, bueno, la ropa no tenía nada que ver con su profesión y que... Eso por un lado. Y otra escena del medio radial, en este caso, el periodista es Lucas Morando, el programa es Real en Radio, que se llama Ciudad Gótica, y la locutora del programa es Dayana Lombardi. Esto creo que fue la semana pasada o inicio de esta semana. Lucas Morando, a propósito de todo esto que se generó a partir de la marcha del 3 de junio, surgió el tema sobre los piropos y Lucas Morando, periodista político del programa AM de Radio La Red de Buenos Aires, una radio importante. Lucas Morando le dijo, bueno, pero usted, a las chicas les gusta que estén diciendo piropos por la calle. A lo cual la locutora se frenó y lo puso en término, algo que no suele escucharse en los programas en general, porque... No sé, algunas mujeres ocupan ese lugar sin ningún problema. Cuando les dicen, bueno, a ustedes les gusta, y empiezan a coquetear con esa idea también. Sí. Uh-huh. Eso es un problema que va a haber que discutir desde adentro fuertemente. Yo creo que sí, por un lado sí, lo que pasa es que las mujeres tenemos muy naturalizado esto de recibir el piropo como un halago, sin cuestionarnos lo que se está haciendo con el piropo, ¿no? Una cosificación y un uso mercantilizado de nuestros cuerpos, más allá de que no sea una grosería directamente. Sí. Y me parece muy importante, más allá del hecho social importante que significa que la locutora le conteste, me parece muy importante para la subjetividad de esa locutora que ella pueda haberse apropiado de estos discursos que la han interpelado efectivamente, porque a lo mejor hace un tiempo ella no reaccionaba de la misma manera, porque no la conozco, pero es muy probable que ella no sea una feminista militante, sino que algo le haya hecho ruido en todo este tiempo y hoy sienta que ya no le llega igual el piropo que lo que le llegaba antes. Esas son las estructuras que todo este proceso, que es lento, puede empezar a remover. Que a nosotras, que a lo mejor no todos los piropos nos caen igual, nos empecemos a preguntar qué hay de fondo detrás de los piropos y que a algunos compañeros varones les pase lo mismo. Valeria, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Nos escuchamos la semana que viene. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONUCET, columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres. Tanda y seguimos. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la noche, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional.